donde jamás se quita el sol. Brilla la noche americana, la noche sultana del cielo español. Para el mariachi está la luna, para el cantante está la flor, y la guitarra es una a una. Jalisco a Veracruz, para una virgen mexicana que hizo trono en la mañana y en su brisa y en su luz. México, México, entre las flores eres tú. Feria de la flor para el amor, México, México. Entre las flores eres tú. La feria de la flor para el amor. Aventura mexicana es la que vas a disfrutar. Si dura solo una semana, menuda semana que vas a pasar. En cuanto salgas de la aduana, ya eres un mexicano más. Y si te gusta la jarana, con una paisana del brazo te irás. Como España no hay dos, donde hay amor, hay fe en la vida y el honor. Una oración guadalupana va por Jalisco a Veracruz, para una virgen mexicana que hizo trono en la mañana y en su brisa y en su luz. México, México. México, México.